ese es un tipo de mensaje que uno anhelaría que muchas personas, pues que nadie faltara de escucharlo, porque uno como pastor y muchas veces como profeta tiene que dar una palabra y hacer responsable a la gente de lo que escuchan. Esa es la misión de nosotros, de que usted escuche la palabra y sea responsable. Hace un tiempo escuché una ilustración, escuché algo que me impresionó mucho, y fue la historia de uno de los tantos casos que se dan en nuestra cultura colombiana y de Latinoamérica, de una madre que trabajó muy duro lavando ropas y trabajando en casa de familia, luchando mucho para levantar a su hijo y darle educación, el hijo que tenía. Este hijo, ella con mucho esfuerzo logró sacarlo de bachillerato, después logró de que él se graduara en la universidad. Pero cuando llegó la hora del grado, ellos por lo regular mandan unas invitaciones para la familia, y el chico decidió no invitar a su mamá, que ya estaba muy viejita, muy anciana, de haber trabajado tantos años, porque se avergonzó de ella. Ella se dio cuenta de una u otra forma acerca del grado y logró entrar al auditorio. Entró la viejita, y cuando lo llamaron a él para darle el título y preguntaron de sus padres si estaban presentes, él dijo que no tenía padres. La viejita se levantó la mano y dijo: él es mi hijo. Y él dijo públicamente: yo no la conozco. Y casos como esos se repiten constantemente en nuestra nación, en nuestra cultura, de hijos que se levantan y después se avergüenzan de los padres. El Señor prometió, dio una palabra, que el hijo que honra al padre tendrá bendición, ¿verdad? Pero también el que lo deshonra tiene sus consecuencias. El tema que vamos a trabajar esta mañana, y antes de eso le mencionarles el tema, yo le hago una pregunta a usted como padre. ¿Usted se siente orgulloso de sus hijos? Uy, tan poquitos. Hijos. Bueno, la pregunta ahora para los hijos. Hijos, ¿se sienten orgullosos de sus papás? Uy, también como suave, ¿no? Como suave. La pregunta va para los dos. Yo soy motivo de orgullo para él, o él se avergüenza de mí, o yo me avergüenzo también de mi hijo. El tema que vamos a trabajar hoy, uno anhelaría tener unas 6 horas para poder trabajarlo todo, desarrollarlo. Ojalá ustedes apaguen sus celulares, porque uno está preocupado por el negocio que tiene que estar ya para hacer. No apaguen celulares, concéntrese este tiempito que va a dar, y ojalá anote, tome nota. Yo voy a darle muchos textos a usted para que ojalá cuando llegue a casa se reúna como familia, los que están en el internet, y lo trabaje nuevamente con sus hijos. Ojalá los padres, yo lo anuncié hace 8 días, hayan traído sus hijos y estén con ellos acá para haber escuchado esta palabra. Algunos que les mencioné dijeron: pastor, yo voy a traerlos. Es mucho el material y necesitamos la dirección del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude y que nos dé palabra. Los que están en la puerta, ubíquense y vamos a arrancar, hermanos, que no tengamos distracción. ¿De acuerdo? Cierre sus ojos por un momentico. Dígale: Señor, dame palabra esta mañana, dame revelación y consejo. Señor, este es un momento tan crucial para la historia nuestra. La humanidad misma se debate en tanta violencia y caos de la familia. Pido, Señor, que el Espíritu Santo nos dé revelación y palabra y consejo, y que todo lo que te distrae y que no permite que la palabra llegue, que sea atado en este lugar, y que tú nos ayudes, Padre, a entender tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Herencia de Jehová son los hijos, ese es el tema de esta mañana. Y voy a invitarles de que leamos la escritura. Es un salmo que daría para una serie hermosísima, pero vamos a, ya viene Navidad, no podemos seguir con el tema, vamos a tratar de evacuar lo mejor que podamos hoy. ¿Cómo comienza el salmo? Si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? En vano. Ahora, ¿qué significa eso? Casa en la cultura hebrea era más que el edificio, era la casa de Jacob, era su descendencia, su familia, las generaciones. Entonces, cuando ellos hablan, si Jehová no interviene en el proyecto de construir una familia, todo lo demás es en vano. Entonces dice más adelante, y ahí donde nos vamos a concentrar, nos concentramos en los últimos versículos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No lo tomen literal, porque entonces dice mi amor mínimo 24. No, en esa cultura era tan importante tener hartos hijos para esa cultura. ¿Y qué dice? No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando hablamos de herencia, cuando estamos pensando en un legado, los hijos es un regalo que Dios nos dio a nosotros, es una herencia, no nos corresponden a nosotros. Y Dios nos los dio para que sean bendición para nosotros. La herencia también apunta a un legado generacional, a casa, como hemos mencionado, que se deja. Y las herencias pueden ser de bendición o también de maldición. Uno dice, recibí una herencia y lo que hizo fue generarme un problema terrible. O una herencia que fue de bendición para mis generaciones. La herencia de maldición o de bendición la encontramos en Génesis. En Génesis es la historia de nuestro mapa genético, de nuestra genealogía, de dónde salimos, de qué herencia vengo yo. ¿Vengo de una herencia de bendición o vengo de una herencia de maldición? Y eso nos lo ayuda a entender a nosotros Génesis, porque fueron nuestros primeros padres y de ahí arrancó todo el proceso para la humanidad. Esto nos va a llevar a mirar varios textos para entender de qué linaje soy, de qué árbol vengo yo. Primero, hablemos de la herencia de maldición. La herencia de maldición estuvo con Caín. Ustedes recuerdan la historia, Génesis 4, versículos 10 al 11. Ustedes recuerdan la historia. Hay dos hijos, uno que llegó a ser de bendición, otro de maldición. Caín asesina a su hermano por envidia, por celo, por ya los problemas de familia, una raíz generacional que ya viene de pecado de Adán y de Eva, expulsado de la presencia de Dios. El Señor confronta a este hombre y le dice, ¿qué hizo? Usted no sabe las implicaciones que esto tiene. Porque muchas de nuestras decisiones que tomamos no sabemos las repercusiones que eso tiene y cómo afectan los hijos y las generaciones. Y la pregunta que le hace es, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y eso lo dice Apocalipsis también, que la sangre de Abel clama al Señor desde la tierra. Toda la sangre derramada injustamente. Y el Señor le da una palabra terrible a él. ¿Qué le dice? Ahora va a ser ¿qué? Maldito. Ay, esa palabra, hermanos. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y este hombre recibe esa maldición, y de ahí en adelante viene toda una línea de maldición para la humanidad. Muchos años pasan más adelante, cientos de años pasan, y mire cómo las familias están recordando lo que pasó con Caín. Estas generaciones, y son generaciones ya de sangre, de violencia. Lamec, por ejemplo, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, él viene de la línea de Caín. Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Más adelante dice el otro versículo, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estas generaciones recuerdan la sangre, la violencia, los primeros padres, y ya tienen eso en su corazón y en su sangre. Ya este individuo se mofa ante sus mujeres de decir, yo asesino a alguien solamente por una herida o por una ofensa. Y vengo de esa línea de sangre y de violencia. Estas generaciones siguen y se multiplican y son una generación depravada, perversa. Y miren lo que ellos hacen. El primer proyecto de esta generación perversa de Caín está en el 4:17. El hombre fue creado en el jardín. Esa fue la intención original de Dios. Pero miren lo que ya toda la generación de Caín hace. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoch. Y edificó, ¿qué? Una ciudad. Francis Schaeffer, un pensador, creo que suizo, decía que la intención del Señor nunca fue la ciudad. Dios creó al hombre en el jardín. La ciudad vino como resultado del pecado y de una generación de maldición. Por eso usted ve una ciudad entre más grande, más pervertida la ciudad. Una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo. Y se ha dicho, lo primero más perverso que puede aparecer en el planeta, primero aparece en Los Ángeles. Y las ciudades entre más grandes y más sofisticadas, más perversión, más maldad es lo que hay. Y esas generaciones, todas estas generaciones se pervierten. Y todas estas ciudades se pervierten a tal punto que mire lo que el Señor hace en Génesis 6, versículos 5 y 6. Mire lo que el Señor dice de todas estas generaciones que poblaron y construyeron estas ciudades. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De contar. Continuo solamente el mal. ¿Cómo mato? ¿Cómo adultero? ¿Cómo fornico? ¿Cómo me pervierto? ¿Cómo meto droga? ¿Cómo acabo? Y todo lo que ven, continuamente el mal. ¿Y qué dijo el Señor? Y se arrepintió Jehová. Qué dolor tan tremendo. De haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En el original, el dolor es como cuando le dan un golpe en la boca del estómago. Dice que eso sintió el Señor por haber hecho toda una generación que mire cómo se pervirtieron y mire lo que hicieron. Generaciones que no honraron al Señor, como la de Caín, que el Señor no fue el centro de sus vidas. Unas generaciones pervertidas. Nosotros similarmente estamos frente a toda esta herencia de sangre y de violencia en nuestra nación. Esta es una nación que no conoce el Dios de la Biblia, no conoce los 10 mandamientos. No enseñaron a sus hijos a honrar al Señor, a ir a la iglesia, a respetar sus días y amarlo sobre todas las cosas. Y estamos nosotros frente a una generación de sicarios que se echan la bendición para asesinar a alguien. Una generación llena de sangre, de violencia, de perversión, de narcotráfico, de corrupción en todos los sentidos. Y religiosos, sí, muy religiosos. Pero no es una generación que honra al Señor, al Dios de las Escrituras. Y llevamos por eso ese lastre tan terrible de sangre y de violencia generacional. Veamos lo que es un linaje de bendición. Set representa el linaje de bendición. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Abel venía de esa línea de bendición, un hombre que en su generación dio lo mejor para Dios. Honró al Señor cuando tuvo que ofrecer una ofrenda, dio lo más gordo, lo mejor, y fue un adorador. Él fue asesinado, pero el Señor trae un sustituto y da una bendición a esa familia una vez más, y viene Set. Y Set viene a seguir esa línea de bendición. ¿Y qué pasó? Y llamó su nombre Enos, el hijo que tuvo. Entonces, ¿qué dice? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A través de esta línea se comienza a invocar el nombre del Señor. Una línea de un hombre que en medio de una generación corrupta y perversa decide en su corazón invocar el nombre del Señor. Muchos de nosotros nos escudamos de que es imposible, de que es imposible para nuestros hijos ser íntegros en su sexualidad, en su vida, en su integridad, porque decimos: es que mire el mundo que ven, miren la pornografía, miren las amistades, miren el mundo. Uno decide en su corazón honrar al Señor en la generación que le toca vivir. Daniel propuso en su corazón, en un medio pagano y perverso, honrar al Señor. Los padres deciden honrar al Señor o no honrar al Señor. No nos podemos escudar en nada de eso. Todo está en la actitud del corazón y dónde está el corazón de las personas y de los hijos. Uno escoge a quien adora y a quien honra. Uno decide en su corazón honrar al Señor o no honrarlo. ¿Qué generación levanta Set? Set levanta una línea de bendición, y mire lo que saca él. Sacó a Enoc, y caminó Enoc con Dios. En medio de esa perversión, este hombre decide caminar con Dios. Y caminó con Dios y engendró, y habla de todo. Y caminó pues Enoc con Dios al final, ¿y qué? Y desapareció porque le llevó Dios. Es el único registro fuera de Elías que el Señor se lo lleva. Individuos que en medio de una generación así, perversa y corrupta, deciden en su corazón caminar con Dios, honrar al Señor. Y mire la línea de bendición por donde va. ¿Qué pasa más adelante? ¿De quién, de este linaje, quién sale después? ¿Quién sale después? Viene Noé, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Individuos que siguieron una línea de bendición y en sus generaciones eran agentes que preservaban, agentes que honraban al Señor. Y Dios los usó para bendecir y continuar una línea de bendición para las generaciones que seguían. Qué orgullo para los padres anteriores, para un Enoch y todos estos. Este nos va a preservar a nosotros. Y la vida de Noé fue eso, un hombre que decidió honrar al Señor en medio de una generación que se iba a destruir. Todos por la perversión iban a morir, pero él se mantuvo y construyó su casa para salvar su familia. ¿Cuántos de ustedes están construyendo su casa para que su familia se salve? Amén. Estamos en el proceso, estamos en el proyecto. Estos fueron estos hombres que siguieron una línea de bendición. Y de toda esta línea, ¿qué viene más adelante? Capítulo 11, versículos 25 al 26. ¿Qué aparece después de toda esta línea de bendición? Y vivió Nacor después que engendró a Taré. ¿Quién fue Taré? ¿Quién fue? ¿El padre de quién? De Abraham. Y en Abraham, mire la línea por donde sigue. Todos esos hombres que honraron al Señor. Ahora mire qué le dice el Señor a Abraham en el capítulo 12, versículo 2 y 3. ¿Qué le promete el Señor a Abraham? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y qué? ¿Y serán en qué? En ti benditas todas las familias de la tierra. Mire cómo viene la línea de bendición. Y esa línea de bendición ahora, ¿cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple? Miremos Mateo 1, versículos 2 y 16. ¿Cuándo se cumple esa línea de bendición? Y Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, ¿qué le recuerdan a ustedes? ¿El león de dónde? El león de Judá. Y miren ahora en aquel otro versículo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús, nuestro segundo Noé. ¿No le parece una bendición a ustedes? ¿Cómo se cumple toda esta línea de bendición? Y aparece Cristo. ¿Y Cristo qué hace ahora? Dice Gálatas que Él llevó la maldición. Y todos los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido del pecado. No amamos la maldad y las tinieblas, sino que amamos la luz. Todos los que somos hijos de Dios, mire la promesa que hay para ellos en Pedro. ¿Y vosotros qué? ¿Sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que sean agentes que preserven el medio y sigan la línea de bendición. ¿Cuántos son acá? Lo que dice ese texto. A ver, ¿cuántos son? Usted es capaz de decir al de enseguida: usted es real sacerdocio, nación santa, viene de un linaje de bendición, viene de una herencia de bendición. Que cuando la tengo yo, cuando recibí a Cristo en mi corazón, mi línea de maldición se cortó. ¿Y ahora entro en qué? ¿En línea de qué? De bendición. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Se cortó. Yo venía de una herencia de maldición. Mi padre fue alcohólico, nos maltrató, acabó con el hogar, acabó con la familia. Era una herencia de maldición. Se practicaba la maldad y las tinieblas. Pero el día que yo recibí a Cristo en mi corazón y nací de nuevo, entré a ser bendito en Él. Su bendición me cubrió a mí y cubre ahora a mis generaciones que siguen. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo tengo que creer. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo sé que mi hijo viene de ese linaje de bendición y es un bendecido? ¿Cómo sé? En primer lugar, por el contexto donde está. Porque es una casa donde el Señor participa en la construcción de esa casa. En esa casa se honra al Señor y no se honra las tinieblas. Allí no hay palabras de maldición sobre los hijos. Allí no hay maltrato. Lo que ven, se cuidan de lo que ven, se cuidan de lo que hacen. Enseñan a sus hijos a conocer la palabra. Estos son generaciones que se cuidaron de que ese linaje de bendición siguiera. Para Abraham fue muy importante saber con quién se iba a casar su hijo. Para él era sagrado eso, porque era el linaje de bendición. Nosotros pensamos bendición en la herencia económica que le vamos a dar a los hijos. Ay, mire, es que muy bendecido porque mire todo lo que le dejé en el banco, porque para eso trabajé. Puede ser que esa bendición, entre comillas, es su ruina y su desgracia. Esa no es la bendición. Abraham, su preocupación cuando manda a que escojan el hijo, la esposa que va a ser para su hijo, le dice al mayordomo: cuídate de que no se meta con una pagana. Cuídese de que honre al Señor también. Un hijo que es linaje de bendición se cuida con quien se casa. se cuida de las tinieblas, se cuida de las relaciones, se cuida de quiénes son sus amigos, se cuida de lo que ven. Y en los hogares se levantan en contextos así, que saben que ahí hay una herencia de bendición que tienen que cuidar, para que siga para las generaciones que ellos siguen. Y mire la palabra que ellos le leían y se preocupaban para sus generaciones. Leamos el Salmo, este Salmo tan tremendo que escuché esta mañana, lo leí en mi devocional. Salmo 78, versículo del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos ¿a quiénes? A nuestros hijos. Estos son hogares construidos así, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esta nación no conoció esto. Nos levantamos sin la Biblia, sin los 10 mandamientos. Nos levantamos sin la palabra. Generaciones perversas, paganas. Pero ellos estaban preocupados. Este legado, hijo, recíbelo. Estas palabras las escribirás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ellos estaban preocupados que el legado de bendición siguiera del temor al Señor. Uno sabe que los hijos y son hogares que están en bendición, porque el Señor es honrado, la palabra es enseñada, se cuidan las relaciones, se cuidan de hablar un lenguaje de maldición y de deshonra entre ellos. No maltratan a sus hijos ni los golpean con palabras de maldición. Los honran porque saben que son linaje bendito del Señor. Son hijos que saben que están en un ambiente donde hay temor del Señor. Estos no son hijos que salen de esta generación tan terrible. Mire usted lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo del 1 al 4. Estos son los tiempos que estamos viviendo hoy. Estos no son hijos así. También debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y no peligrosos por las armas, sino por los hombres, los individuos que hay, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y ¿qué? Desobedientes a los padres. No hay cosa más terrible que una generación hoy en día de hijos que se levantan sin autoridad. No hay disciplina. Hijos que maltratan a sus padres verbalmente, no respetan ni honran a sus padres. Esos son hijos que no vienen de un linaje de bendición. Están acarreando desgracia para sí mismos, porque el Señor mismo dice que si usted no honra a su padre y a su madre, no le va a ir bien los días que tenga en su vida. Estos son individuos que se levantan en contextos distintos. Ahora, hermanos, por lo regular nosotros como padres sufrimos y cargamos un lastre hay veces de lo que hemos hecho que no ha sido correcto. Y cargamos una culpa con los hijos. Yo creo que nosotros sí tenemos una responsabilidad como padres de levantarlos en el temor de Dios y darles un legado a ellos. Pero quiero decirles a ustedes y jóvenes que están acá, hijos, la decisión es de ustedes. O ustedes decidirán vivir amargados y culpando a sus padres y a las generaciones pasadas y escogen el mal, o deciden en su corazón escoger el bien. David fue un hombre que desde jovencito tenía corazón para Dios. Uno sabe cuando un hijo de uno tiene corazón para Dios, por las amistades que tiene, los lugares que frecuenta, qué es lo que ama y qué es lo que busca. No me gustan los cristianos, eso tiene que decir mucho. No me gusta la música de adoración, eso quiere decir mucho. no me gustan las cosas de Dios. Eso quiere decir mucho. Uno ya sabe qué corazón tiene y a dónde está inclinado el corazón de ese muchacho. Y por eso David fue muy claro con su hijo y le dijo estas palabras, porque le dijo: la bendición va de generaciones, pero la salvación no se hereda. Usted tiene que decidir, y mire lo que le dice: y tú, Salomón, hijo mío, se lo dice al final de sus días, reconoce al Dios de tu padre, este con que yo he caminado, y sírvele como con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que yo no te tenga que forzar para venir a la iglesia, que no te tenga que forzar para honrar al Señor, que no te tenga que forzar para que decidas honrar a Dios. Que sea decisión de tu corazón, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende que todo intento de los pensamientos. Y le dijo muy claro, ¿qué le dice al final? Repítalo conmigo esas últimas palabras. ¿Qué le dice? Si usted lo busca, lo halla. Pero si usted decide entre la muerte y de rechazar a Dios, Él te desechará para siempre. Y profético fue. Salomón fue un hombre que no tuvo corazón para Dios. Se apartó de los caminos de Dios. Terminó postrado ante los ídolos paganos de las mujeres que contaminaron y corrompieron su corazón. Y terminó adorando a los ídolos paganos. No hay garantía, mi querido hermano, el hecho de que usted sea un hombre que honre a Dios y decida seguir a Dios, que su hijo tome esa decisión que la que usted tomó. No hay garantía. Acabo de hablar con un amigo, tremenda herencia espiritual. Su padre, un misionero, hombre de Dios, levantó otro hijo, qué hombre de Dios. Y me dio escalofrío cuando me dijo: pero mi hermano no honró a Dios, mi hermano se metió en otro mundo y terminó suicidándose. Los hijos tienen que tomar sus propias decisiones un día, porque la salvación no se hereda. Ellos tienen que confrontarse un día con Dios y ellos decidir entre el bien o el mal, o deciden corromper su corazón y practicar las tinieblas, o deciden en la generación en que están honrar al Señor y adorarle con todo el corazón. ¿Y qué caracteriza a un hijo que es así? Un hijo que viene de línea de bendición. Ellos son estimados desde el vientre. Son hijos que nacen en contextos donde se ha orado por ellos. No vinieron en contextos de violencia, de golpe, de maltrato, de abuso sexual, de intentos de aborto, de caos completos. Si hay aborto, de aborto. Estoy hablando y saben de qué quiero hablar. Son hijos que salen en contextos donde son anhelados. Esos vienen así, en contextos de bendición. ¿Cuántos casos hemos escuchado acá en Retiro de Sanidad Interior de hijos traumatizados aún desde el vientre de la madre? Dicen los psicólogos especialistas en este campo que algunas de las dificultades de los partos es porque hay niños, bebés que se rehúsan nacer en esos contextos de violencia, de rechazo y de desprecio en que van a nacer. Pero estos son hijos que son estima, la herencia de Jehová, vienen de una herencia de bendición. Lo otro es que ellos son formados como saetas. ¿Qué son las saetas? ¿Qué son las saetas? ¿Saben cómo sacaban las flechas? ¿Saben cómo sacaban las flechas ellos antes? Mi hermano, venía armado hasta los dientes para este mensaje, por si de pronto uno no sabe. Una broma. Esto es una flecha. Haga de cuenta que van a sacar una flecha. ¿Esto serviría como flecha? No sirve como flecha, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajarla. Vamos a ver si lo logro. Aquí no corta esto. Me fue mal el experimento. Las saetas eran preparadas, las flechas, y las cogía el valiente y las metía acá en esa parte, pero realmente en otras traducciones la que dejaba muy cerca de su corazón. Y las tenía ahí listas para lanzarlas. Los hijos que vienen en contextos de bendición son hijos que se someten a formación y a disciplina. Esperan los procesos, no abortan los procesos. No esperan ya salir embarazada a los 12 añitos, no, esperan los procesos. Oran por el día que Dios va a traer la persona con la cual va a seguir una línea de bendición. Y en ese proceso ellos se someten a disciplinas. No son hijos rebeldes, aceptan la corrección y la disciplina del Señor. Respetan a sus padres y se sujetan a las autoridades establecidas. Proverbios 13, versículo 24 y 23, 3, C1 me lo tiene listo. Proverbios 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué? Temprano lo disciplina. Hay terrible de hijos que no son disciplinados, que nunca se les dijo no, todo es sí. Hijo, hay que esperar. Hay que esperar los procesos. Terrible de hogares donde los hijos hacen lo que quieren. Lo que están haciéndoles es un daño. No los aman. Los están metiendo en un mundo donde no van a respetar ninguna autoridad. Ellos van a ser antisociales. 23, 13 y 1 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Algunos padres son literales y tienen la vara ahí. Yeah. A mi hijo, mírela. La Biblia dice que con vara y ahí que dale. En términos de disciplina, los padres deben de saber cuáles son los correctivos, las disciplinas que deben aplicar a sus hijos. Beverly y yo nos ponemos de acuerdo de qué disciplina vamos a tomar. Estamos en unidad y los dos confrontamos a nuestros hijos. Hemos decidido, los dos estamos de acuerdo que así es. Y aunque duela, pero es formación, porque estamos preparando un linaje de bendición, una flecha que va a ser de bendición para la humanidad. ¡Ay del hijo que maldice al padre, que deshonra al padre! Ay, qué peligro con esto. Peligro con esto. Mire lo que dice Levíticos: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué? De cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. Terrible. Era tan tenaz en el Antiguo Testamento la rebeldía de un hijo que podían traerle un padre al sacerdote y decir: este es un hijo rebelde y contumaz. ¿Y sabe qué decía el sumo sacerdote? ¿Qué decía? Sáquelo a la plaza pública y que todo el mundo le dé piedra. ¿No agradecen, chicos, que hoy no esté esa ley? ¿No están contentos o no? ¡Uy! ¡Qué terrible! Porque era sumamente grave. Era sumamente grave que un hijo se rebelara contra la autoridad, que denigrara de su madre, de su padre, que los maltratara y le hablara mal. Cuando una madre o un padre permite eso en un hijo, le está haciendo un daño terrible. Porque mire lo que dice. ¿Están conmigo todos, hijos, o no? ¿O están charlando? ¿Están conmigo? Ay, hermano, esto está terrible. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué pasa? Repítalo conmigo. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Uy, Señor, lo guarde a uno. El Señor nos guarde. Pero es que estos no son hijos que vienen de herencia. Los hijos que vienen de herencia, de bendición, no son así. Ellos no usan esos lenguajes, ellos no maltratan, ellos saben que son separados para un propósito divino. Y son individuos que Dios los tiene listos en su aljaba. y están en su aljaba porque están cerca del corazón de Dios. Como mencioné de David, David fue un hombre que desde joven tuvo corazón para Dios, y desde jovencito se iba con el arpa a adorar al Señor. Tenía corazón para él y estuvo cerca del corazón de Dios, y llegó el momento cuando el Señor lo sacó y lo lanzó para ponerlo como jefe y maestro a las naciones. Nuestros hijos que están en la aljaba, separados con el propósito que Dios divino que Dios tiene para ellos, que son linaje de bendición, herencia de bendición, Dios tiene un plan perfecto para ellos. Dios sabe por qué los llamó, Dios sabe para qué los escogió, Dios los ha separado para cumplir una misión divina. Y así como Dios a través de la historia levantó hombres y mujeres y los lanzó para cumplir propósitos grandes en la historia, así van a ser nuestros hijos. ¿Lo creo o no lo cree? Muy, muy poquiticos. Yo lo creo. Ellos son, todos los que lo vean, que estén en ese linaje, dirán, ellos son benditos renuevos de Jehová. Son de herencia escogida, son real sacerdocio. Y uno sabe porque el corazón de ellos está inclinado para el Señor. No aman las tinieblas, no aman la maldad. Fallan y se equivocan como todos y pecan como todos nosotros. Pero uno sabe que son hijos, que Dios tiene un llamado especial para ellos y los ha consagrado específicamente para una misión que tiene para ellos. Yo creo eso. Y yo creo en eso, y por eso creo en esta palabra de bendición. Lo último que habla es que estos hijos, dice, no será avergonzado cuando hable en las plazas con los hombres. Estos son hijos que traen orgullo a nosotros. Cuando David mató a Goliat, ¿sabe qué pregunta hizo Saúl? ¿Sabe qué pregunta hizo? El rey, que no podía creer que este muchachito, con ese lenguaje, con esa fe, ¿quién es este incircunciso? Con esa convicción tan profunda. Y cuando va y enfrenta a ese gigante y lo mata, la pregunta que hace Saúl fue, ¿de quién es hijo ese muchacho? ¿De qué estirpe salió? ¿De qué generación viene? ¿Quién lo formó? ¿Cuáles son los padres de ese muchacho? Porque me producen honra y no me producen vergüenza y tristeza. Hay hijos, como dije al principio, que son causa de dolor y de tristeza, o otros hijos que son causa de orgullo para sus padres. Por su sabiduría, por las decisiones que toma, las relaciones con que se mueve, lo que buscan en su vida, lo que leen. Andan con águilas que se están formando en visiones, con proyectos grandes. Uno a veces escucha chicos acá y uno dice, venga, ¿que de dónde salió? ¿Qué convicciones? Y ya son adolescentes y tienen convicciones profundas de lo que saben y lo que creen. Seleccionan sus relaciones. Quiero decirles, mis queridos hermanos, en el mundo secular se está lo que se llaman los hijos, lo que le dicen los delfines. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes saben de eso? ¿Quiénes son los delfines? A ver, los delfines son los hijos de presidentes. Y en el mundo secular, el hijo de una reina lo cuidaba mucho. ¿Cómo se vestía? ¿Cómo hablaba? ¿Qué amistades tenía? ¿Con quién se relacionaba? Y a ellos los mandaban a colegios o tutores especializados. Uno ya sabe quiénes son los que van a ser presidenciales, quiénes van a tener puestos de liderazgo trascendente en la humanidad. Los mandan a lugares muy específicos. Porque los padres y ellos mismos se han visto no como una clase común, sino como una clase especial. Así debemos de ver nuestros hijos. Hijo, tú eres una clase selecta y única. Eres real sacerdocio. Por tanto, cuidas lo que ves. Cuidas lo que hablas. Cuidas con quien te relacionas. Cuida el proyecto que Dios tiene en tu vida, una unción que hay sobre tu vida. Pero también la forma como los trato. ¿Quién de ustedes trata a su hijo como un pordiosero? Si lo trata como un pordiosero es porque así lo ve y ese va a ser el destino de ese muchacho. Si lo trata de bruto, lo maltrata y lo maldice, está generando una desgracia sobre su vida. Pero quiero decirles una cosa última, muchachos, y a todos los que estamos acá. Aunque usted haya venido de una herencia de maldición, en Cristo hay redención. Hay un nuevo linaje. Hay un nuevo linaje. Recibe a Cristo en tu corazón y decide caminar en el linaje de bendición. Yo quiero terminar en esta mañana haciendo un desafío que hice al primer reunión, y es el siguiente. Y voy a orar, si me da el tiempo, por dos grupos aquí esta mañana. Creo que eso es importante, y escúchenme, jóvenes que están acá. Usted puede venir acá forzado por su papá. Usted puede venir forzado porque le dijeron que esta semana entonces. Y de pronto mucho usted viene aquí a la iglesia forzado, pero su corazón no está acá. Y cuando sale de la iglesia va a buscar malas amistades, la discoteca, la perversión, las tinieblas. Eso es lo que usted ama y busca de pronto. O se clava en la televisión, en el internet a ver la pornografía, porque eso es donde está su corazón. O a escuchar lo que no debe escuchar. Puede ser que usted haya venido así y esté en esa condición acá. Quiero decirle a usted que usted no recibe bendición en ese sentido heredada. La salvación no es heredada. Usted tiene que decidir un día de abrir su corazón a Cristo y usted mismo consagrar su vida a Dios. Como le dijo David a Salomón. Como dije, yo vengo de una herencia de maldición. Mi padre fue alcohólico, nos maltrató y nos golpeó a todos. Mis hermanos cogieron distintas rutas. Tuve un hermano que lo vi dos veces en mi vida, murió alcoholizado, no quiso perdonar a mamá y nos rechazó a todos nosotros. Tengo otro hermano que está viviendo otra situación de tristeza y desgracia en otro lugar. Yo comencé a fumar marihuana y comencé a beber también y a vivir una línea de desgracia y de maldición, lleno de odio y de violencia en mi corazón. Pero yo recuerdo un día que a mí me invitaron a un retiro. Ya iba a una iglesia, pero no me tenía corazón para eso. Mamá me lo llevaba, pero yo no tenía corazón para eso. Tenía corazón para otras cosas. Pero un día me invitaron a un retiro de jóvenes cristianos. Yo estaba muy joven todavía. Y me invitaron. Y yo recuerdo cuando me invitaron adelante para que consagrara mi vida a Dios y que entregara mi corazón al Señor. Yo pasé en medio de todos los muchachos que pasaron allá. Algo pasó esa noche para mí. El Espíritu Santo vino sobre mi vida y desde ahí yo decidí consagrar mi vida a Dios. Peco como todos, pero yo tengo corazón para Dios. Yo he decidido servirle y entré en línea de bendición. Dios me ha bendecido con estudio, con capacidad, con liderazgo, con una linda familia, con unos lindos hijos. Estoy caminando en la bendición del Señor porque decidí un día en mi corazón consagrar mi vida para Dios. Yo quiero hoy retar a jóvenes que hoy quieran venir aquí adelante a consagrar su vida para Dios. Señor, yo he decidido públicamente y en esta generación consagrar mi vida para Dios. De ahí comenzará una línea grande de bendición para su vida. Habrá algún valiente acá que va a pasar adelante, que vamos a orar por ellos. No le dé pena, avergüéncese de otras cosas peores que de pronto usted puede hacer o incurrir en su vida. Hay dos jovencitas valientes que pasan y vamos a tener un tiempo de consagración. Padres con hijos, vamos a consagrar nuestros hijos al Señor. En esta hora pasen adelante. En la primera reunión pasaron cientos de muchachos, pasaron cantidades a entregar su vida a Cristo. Hoy vamos como padres a unirnos a consagrar nuestros hijos para Dios. Algo grandioso va a hacer el Señor con ellos. Son saetas en las manos del Señor. Son preparados. Y no pasa porque te rogó, porque el papá te pegó un codazo. No pasa porque la gente dice, no pasa porque es una decisión histórica que estás tomando hoy delante de Dios y de unos testigos. Dios comenzará una línea de bendición grandiosa sobre estos muchachos. ¿Ustedes lo creen? De aquí se levantará un linaje de bendición. Se levantará un linaje de bendición. Y acá se levantan los líderes. Se levantan los líderes políticos, se levantan los profesionales, se levantan los hombres de negocio, los hombres de empresa, se levantan los hogares bendecidos para asegurar que la línea de bendición siga y de preservación para la humanidad hasta que nos metamos todos en esa arca de Noé, que es la que comanda Cristo, y un día estemos con Él en la eternidad. Cierre sus ojos, muchachos, y vamos a orar en un momento. Este es un momento sagrado, mi querido hermano. Yo lo hice hace muchos años. Y el Señor es serio en su palabra. No se deje distraer por un momento, porque el Espíritu Santo está acá. Y padres, extiendan sus manos, que este es un momento muy sagrado. Hay hijos que escogen la bendición y otros que escogen la muerte y la maldición. Estos han escogido el camino de la bendición. Repitan conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, lava mi corazón de toda maldición generacional y de toda maldición que ha sido proferida contra mí por mis generaciones pasadas. Yo corto toda maldición que haya sobre mi vida de abuso sexual, de odio, de maltrato, de rechazo. Yo corto esto y renuncio a estas maldiciones sobre mi vida proferidas. Pido que la sangre de Cristo me cubra en esta hora. Perdóname por mis palabras contra mis padres. Perdóname por palabras que he proferido y de las cuales yo puedo dar cuenta. Señor, no tome en cuenta esas palabras. Como dice tu palabra, de toda palabra necia que el hombre habla tendrá que dar cuenta. Señor, no las tomes en cuenta. Dígale: perdóname, Señor, por lo que hablé contra mis padres, por lo que hablé contra ellos. Yo quiero abrirte mi corazón y quiero pedirte que me des un corazón de carne, que me limpie de toda inmundicia, esta tendencia de mi corazón hacia el mal. Señor, estírpalo en mi alma y en mi corazón. Dame un corazón como el de David, un corazón que te ame y que te honre. Guárdame, Señor, de la tragedia que vivió Salomón, de apartarse y terminar en desastre. Dígale: Espíritu Santo, lléname en esta hora. Invita tú mismo al Espíritu Santo que venga sobre tu vida en una forma sobrenatural. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, unción sobre ellos. Dales dones espirituales. Llénalos de una unción nueva y sobrenatural. Levanta de aquí las saetas. Las saetas que serán de bendición. Guárdales, mi Padre, porque tú eres el valiente que los ha seleccionado para cumplir una misión sagrada y gloriosa para ellos. Hoy como padres nos unimos para resistir y quebrantar toda maldición generacional sobre ellos. Y como padres, tú mismo ponte de pie, así extendiendo las manos sobre los hijos. Tú también diga: Señor, yo me desligo de toda maldición generacional sobre mi vida. Yo resisto maldiciones de ruina, las quebranto en el nombre de Jesús. De brujería, las quebranto en el nombre de Jesús. Maldiciones de desastre, de odio, de violencia, son quebrantadas. Yo quebranto toda maldición de depresión. Maldiciones de suicidio son quebrantadas en el nombre de Jesús. Maldiciones de abusos sexuales son quebrantados en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres. Diga: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo te bendigo, mi Padre. Dale una palabra de adoración al Señor por este momento tan glorioso que el Espíritu Santo ha preparado. Dígale: Padre, gracias. Yo bendigo a mis hijos. Derrama toda palabra de bendición sobre ellos como padres. Tírale bendición en esta hora. Señor, bendígalos. Bendiga a nuestros hijos con gracia, con sabiduría, con temor de Dios, y prospéralos en todo lo que hagan y emprendan. Que todos los que lo vean digan: son benditos, linaje de Jehová, renuevos del Dios Altísimo. A ti sea la gloria, mi Padre, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén.